Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desde el ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Pero muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando por esta transmisión en vivo y en directo del capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Un capítulo que el día de ayer, jueves 5 de septiembre, estuvo con dificultades en la transmisión online y no pudimos, por más que preparamos nuestro programa, internet nos jugó en contra, ¿cierto? Y nuestros desconocimientos de cómo intervenir la vida hacker también estuvieron ahí bastante limitados. Así que el día de hoy ya pudimos superar todas esas barreras y estamos en vivo y en directo saliendo por la 93.5 FM Radio La Tue desde Coyhaique, desde la Patagonia, Aysén. A quienes les mandamos un enorme saludo porque siempre están ahí atentos a la jugada, ¿cierto? Atentos y atentas a que este programa pueda escucharse por todas partes y compartir con ustedes estas herramientas de resistencia desde la cultura, desde la música al tedio capitalista. Así que nos vamos con un poco de Spinetta porque el día de hoy es un día en que vamos a estar dedicando este episodio de Palabras a Destiempo a la figura y a la forma, a la obra del flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, quien fue un músico, un poeta, un artista y un referente importantísimo para la cultura musical latinoamericana. Así que atentos y atentas porque a continuación viene este capítulo 12 de Palabras a Destiempo, especial Jazz Spinetta. Las almas repudian todo encierro,

Estamos escuchando el capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Un capítulo que estaba preparado hace bastante tiempo y que dificultades tecnológicas no nos permitieron transmitir a tiempo, ¿cierto? Pero aquí estamos, superamos esas vallas y por eso es que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente esta experimentación de radio que busca encontrar distintos artistas, distintas composiciones musicales, grupos, etcétera, que nos permiten vincular el jazz y la literatura en torno a un tema en común. Y en el caso de hoy día vamos a estar hablando sobre un personaje que sin duda marcó la historia de la música a nivel latinoamericano. Y también a nivel universal, de acuerdo a un montón de rankings, ¿cierto? Estos rankings de revistas musicales, de la Rolling Stone y de diferentes páginas web también. Los discos de Spinetta estuvieron muchas veces entre los más destacados a nivel del rock internacional, superando a bandas de altísimo recurso y de altísima reputación a nivel universal. Así que Spinetta no podía quedar fuera de este programa y usted se preguntará, pero Spinetta, ¿qué tiene que ver con poesía o qué tiene que ver con jazz? Mucho tiene que ver y es eso lo que vamos a ir explorando en este intento de sintetizar la larguísima trayectoria que tuvo Spinetta en torno al jazz y la literatura. Un jazz que estuvo siempre presente en la música de Spinetta, pero que luego de pronto, por ahí por la mitad de su carrera, podríamos decir, comienza a asomarse ya muy explícitamente. Se hizo muy evidente que el jazz, y en las propias declaraciones de Spinetta, él plantea que el jazz fue como un reencuentro con un espíritu, con una forma, con una fórmula musical que todo artista debería conocer, explorar e intentar experimentar para poder hacer una música realmente fuerte, ¿cierto? Con cuerpo, con consistencia. Es por eso que nos vamos a dedicar el capítulo de hoy a explorar esas distintas facetas que tuvo Spinetta con el jazz y con la poesía, que sin lugar a dudas, quienes nos hemos concentrado también en sus letras, nos daremos cuenta que la poesía nunca estuvo lejos de Spinetta, todo lo contrario, fue parte fundamental de su obra. Y antes de comenzar con el relato de todo esto, cabe mandar saludos tremendos, ¿cierto? Saludos, por supuesto, a Radio La Tue, que desde Coyhaique nos está sintonizando y retransmitiendo también por patagonialibre.org y por la 93.5 FM en Aysén. También mandar un saludo, informar que puedes escucharnos por www.adestiemporadio.blogspot.com, donde también próximamente van a estar este podcast junto con los demás grabados para quienes se perdieron esta transmisión en vivo. Pero hay personas que no se han perdido esta transmisión en vivo y estuvieron esperando este capítulo y el día de hoy están escuchándonos en vivo e indirecto, y es por eso que le mandamos un gran saludo a Damaris que está en Tegualda, en la comuna de Fresia, escuchándonos por esta señal. Así que a Damaris, a Tegualda van estos saludos, que nos está escuchando seguramente por adestiemporadio.blogspot.com o por patagonialibre.org. Le mandamos un gran saludo a Damari, esperamos que tenga que disfrute este programa y que tenga también una excelente jornada de viernes por la tarde. También otras personas nos escuchan, le mandamos un saludo grande a Javiera, que está, supongo, no sabemos si estará ahí exactamente, pero al menos desde la región de los lagos nos está escuchando Javiera. Así que le mandamos un gran saludo en Isla Tenglo, me imagino que está por ahí, en aquella pequeña y gran isla al mismo tiempo. Saludos, Javiera. También, por supuesto, Connie, que nos está escuchando desde alguna latitud escondida en este universo. Así que grandes saludos también a Connie, que nos está escuchando en este capítulo en vivo que está sonando en estos momentos. Saludos también a Magda que nos está escuchando en vivo y en directo. Le mandamos un saludo a Magda, que también tenemos entendido que estuvo esperando este programa, me imagino que con harto interés, harto gusto por la música de Spinetta, así que le mandamos también saludos a Magda y a Deyanira, que también está escuchándonos en estos momentos. Así que Deyanira, también le mandamos un saludo si está por ahí por la comuna de Los Muermos, me imagino. Grande saludo a Deyanira, que no es la primera vez que nos está escuchando en este programa en vivo y en directo. Así que agradecer a todas esas personas y muchas más que seguramente en estos momentos están también compartiendo la transmisión de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Esta sangre alrededor. Escuche lo siguiente con mucha atención. Advertencia. Como nadie tiene conciencia del control de los manuscritos, y aún de existir dicha conciencia, esta no intervendría en mi obra, sino como referencia simbólica a la licitud de la temática, propongo que se olvide cada palabra a medida que ella se lea. Este texto está escrito por Luis Alberto Spinetta, por el Flaco Spinetta, y es un pequeño fragmento titulado Advertencia, que anticipa lo que es el libro Guitarra Negra, el único libro de poesía y el único libro en particular que publicó en vida Luis Alberto Spinetta, en el cual ya cuando podríamos decir que es la mitad de su carrera, por ahí por el año, por acá tengo, por el año 1978, Luis Alberto Spinetta publica el libro Guitarra Negra, que compila su poesía más allá de las letras de sus canciones, letras que sabemos que tienen muchísimo de poético, algo así como la figura de Bob Dylan, que hoy día ha ganado un premio Nobel de literatura hace poco tiempo. En esa misma sintonía, Luis Alberto Spinetta también en sus líricas podemos encontrar un carácter poético de absoluta conciencia, pero más todavía en este texto llamado Guitarra Negra, que es dificilísimo de encontrar en papel en una publicación original, ¿cierto? Sino que por internet podemos encontrarlo hoy con bastante facilidad. Guitarra Negra fue publicado el año 1978 por Tres Ediciones, y es un libro, Ediciones Tres Tiempos se llama la editorial, y es un libro que tiene, como vemos, una conciencia muy despierta de Spinetta respecto a la escritura que está teniendo, y donde vemos que el estilo, este estilo, podríamos decir, medio espacial, ¿cierto? Es como medio galáctico el estilo de Spinetta, por ponerle un adjetivo, una poesía que está siempre en las nubes, pero no lejos de la tierra, ¿cierto? No lejos también de los problemas mundanos, letras que ocupan palabras comunes, pero se instalan en espacios oníricos, en espacios efímeros, podríamos decir, o espacios que transcurren rápidamente. Y es el mismo sentido que enfatiza Spinetta en estas primeras palabras que escuchábamos recién, donde propone, sugiere, que sus palabras sean olvidadas al mismo tiempo en que son leídas, o posterior, inmediatamente después de que son leídas. Para poder concentrarnos más todavía en esto, vamos a irnos a continuación con un tema que tiene mucho de poético en su letra, y que está dentro de lo que es el periodo más yacero de Luis Alberto Spinetta. Así que nos vamos a ir con el tema Toda la vida tiene música hoy, del disco A 18 minutos del sol, del año 1977, un disco que es fundamental dentro de la etapa abiertamente yacera de Spinetta, y eso es lo que quiero que nos concentremos cuando escuchemos el tema que viene a continuación. Estás escuchando el capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Toda la vida tiene música. Las cosas tienen música del sol de los hombres. las cosas tienen música hoy, y cada tonta cosa es música del sol. Te veo tan distante, tan perdido en la luz, cruzado por mundos, empapado en la luz, pendiendo del tiempo, besando tus marcas. Oh, toda la vida tiene música hoy, y tu respuesta tiene música. Alberto Spinetta nace un año 1950 en Argentina, Buenos Aires, y muere el 2012 a los 62 años, una muerte bastante temprana del Flaco Spinetta, que aún así marcó a toda una generación. A mí me pasó que para preparar este capítulo uno como que no sabe por dónde empezar, y en ese sentido hago responsable a una persona aquí, hago responsable a una gran persona llamada Connie, que me instó una y otra vez a que hiciera un capítulo dedicado a Spinetta, y yo con mucho temor estuve mucho tiempo arrancando de ese desafío gigantesco que era abarcar a un artista tan repasado también muchas veces por otras personas, sin duda mucho más letradas y más inteligentes que uno, digamos. No, pero honestamente fue un desafío grande, porque Spinetta desde los 17 años ya venía produciendo música que marcó desde esa época la pauta musical argentina. Pero la historia musical de Spinetta, bueno, cerrando un poco ese trauma, ¿cierto?, que acabo de exponer a nivel personal, decir que el desafío está en juego siempre, y ese es un poco el objetivo de Palabras a Destiempo. Es por eso que hoy día no vamos a tratar de abarcarlo todo, pero sí concentrarnos en la figura de Spinetta y su relación con el jazz y la poesía en particular. Decía que Spinetta nace en Buenos Aires, Argentina, el año 1950, en una familia tanguera, una familia del tango, ¿sí? Una familia muy relacionada con el mundo musical, y es por eso que podemos darnos cuenta que Spinetta desde muy pequeño se relaciona con la música. Él tenía unos tíos, de hecho, que trabajaban en el sello discográfico Columbia, un gran sello a nivel universal de lanzamiento de disco, de grabación de disco, y por lo tanto eso le facilitó desde muy temprano a Luis Alberto el acceso a distintos tipos de música, en una época en la que acceder a la música no era tan fácil como hoy. Es por eso que podemos entender también que Spinetta se involucró dentro del estudio musical desde muy pequeño. Hay declaraciones de él de que desde chico compartía con su familia, cantaba tango desde chico y fue muy adepto al tango, ¿sí? Es más, en alguna entrevista él plantea que Astor Piazzolla, este importantísimo artista dentro de la historia del tango argentino, del tango moderno, era uno de los favoritos, uno de los músicos favoritos del Flaco Spinetta, y es por eso que podemos incluso vincularlo con un toque un poco bastante tradicional, de una reinvención de la música tradicional de parte de Spinetta en su composición. Pero cuando se mete dentro del mundo del rock, Spinetta, a partir de los años 60, es decir, cuando él tenía entre 10, 12 años, en su adolescencia máxima, Spinetta es cautivado por un hito musical que marcó a todo el mundo y que es la llamada Beatlemanía, ¿sí? Los Beatles en los 60 marcan la pauta musical y marcan, sin lugar a dudas, a Spinetta en su forma de entender la música y el arte en general. El año 1967, el flaco publica a los 17 años, lanza más bien, perdón, a los 17 años, el año 1967, comienza a componer sus primeras creaciones musicales con lo que va a ser prontamente la banda Almendra, una de las tantas bandas que tuvo como protagonista a Spinetta. ¿Y por qué fue tan importante Almendra? ¿Por qué marcó tanto y hasta el día de hoy es tal vez una de las bandas más recordadas dentro de su trayectoria? Con hits, ¿cierto? Como Muchacha Ojos de Papel y otros tantos más. Bueno, porque era un rock que en aquella época de la Beatlemanía era un rock cantado en español, en el caso de Spinetta, cosa que no era habitual dentro de Latinoamérica, que estaba embobada con esta Beatlemanía y que por lo tanto caía muchas veces en una música cantada en inglés, ¿cierto? Por lo tanto, era poco habitual un rock en español y más, o sea, menos habitual aún. Un rock que incorporara algunos ritmos y melodías que hacían ciertos guiños, ¿cierto? Con el tango, con las zambas argentinas, con la tradición popular de la música latinoamericana. El año 1969 publica el primer disco Almendra con una carátula, que además tenemos que darnos cuenta que es una carátula, para quienes recuerdan, la carátula de Almendra es una cosa súper surrealista, súper rupturista, que aparece una especie como de payaso, ¿cierto? Como una figura de un ser humano con una remera, ¿cierto? Con una polera que dice Almendra, con distintos colores, una flecha en su cabeza, una lágrima, ¿cierto? Todos elementos que estuvieron en absoluta conciencia de su disposición por parte de Spinetta, quien fue el propio autor de este dibujo, e incorporó todos estos elementos precisamente para darle a cada uno un significado. De hecho, el disco original del Almendra 1, que es el primer disco de Almendra, en la contraportada, por decir, en la parte, en el reverso de la carátula, podíamos ver que los discos no estaban, o sea, perdón, los temas del primer disco de Almendra no estaban enumerados. No decía número uno, canción tanto, número dos, canción tanto, sino que ordenaba los temas de acuerdo a cada uno de estos símbolos que él incorpora al dibujo de la carátula. Es decir, la flecha, por ejemplo, la flecha que le llega en la cabeza, era el símbolo que agrupaba, por ejemplo, los temas Ana no duerme, Fermín y Laura va. ¿Sí? La lágrima, decía en la contraportada del disco, lágrima, muchacha ojos de papel, figuración, plegaria para un niño dormido y que el viento borró tus manos. Ese era el nivel de conciencia artística que tenía Spinetta respecto a sus canciones, y es por eso que desde tan pequeño estuvo marcando la pauta de la música argentina. Pero en este capítulo no nos vamos a centrar tanto en la música de este primer disco, sin embargo, vamos a escuchar otro tema que es fundamental dentro de su trayectoria, concentrándonos sobre todo en lo que es la letra, el contenido, la figura, la lírica, la poesía de este tema del disco Almendra 1 del año 1969, llamado Figuración. Así que a continuación vamos a escuchar Figuración de Luis Alberto Spinetta en este capítulo 12 de Palabras a Destiempo. Harto que tenemos que conversar sobre esta larga trayectoria musical. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer,

que van a ir mucho más ligado también a otras conformaciones que van a tener la poesía y la música de la composición de Spinetta. Así que nos vamos a ir con otro tema a continuación, que también es súper importante en términos poéticos. Ya vamos a estar leyendo algunos poemas también del libro Guitarra Negra de Luis Alberto, pero a continuación nos vamos a ir con otro tema que se llama A Estos Hombres Tristes, que también forma parte del disco Almendra 1 del año 69, y que nos va a remarcar aún más lo que es esta referencia urbana a la Beatlemanía, que todavía estaba bien arraigada dentro de la música de Spinetta, pero que pronto, poco a poco, va a ir dando luces de lo que es su estilo más yacero. Esto es capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Mandamos un gran saludo a las personas que nos están escuchando desde Coyhaique. Hay varias personas que nos comparten por ahí, Pilar Cronopio, El Enigma de lo Absoluto. Mira los nombres que nos están compartiendo por Facebook, ¿eh? Varios nombres bastante particulares, como este capítulo también, que se está transmitiendo en vivo y en directo por la 93.5 FM Radio La Tuve en Coyhaique, y también por adestiemporadio.blogspot.com. Saludos por supuesto también a la Javi, a la Della, a la Magda, que están escuchándonos, a la Connie. Nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes dominio. Por qué Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Solo cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Estás escuchando el capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Jazz Spinetta le pusimos a este capítulo dedicado a la vida y obra del gran Luis Alberto Spinetta. Como siempre, puedes escuchar luego estos podcasts y los que te hayas perdido de capítulos anteriores en adestiemporadio.blogspot.com. Como también escucharnos siempre en vivo y en directo por la 93.5 FM Radio La Tue en Coyhaique, a quienes les mandamos nuevamente un saludo e invitamos a la gente que nos está escuchando ahora que también sintonice aquella excelente radio libre que suena por las ondas sonoras de Aysén y que puedes escucharla por patagonialibre.org. Y escuchábamos recién el tema A estos hombres tristes. Como podrán haberse dado cuenta, un tema que ya inmediatamente, o sea, tiene una parte final que es súper yacera, ¿cierto? Súper yacera, con ese estilo que es indudablemente yacero, como esa batería sincopada, ¿cierto? Como media saltadita, por decirle más burdamente, y que es toda la esencia del jazz, del cual reniega mucho tiempo Spinetta, pero que luego ya se lanza de lleno con ese estilo en sus posteriores conformaciones musicales. Pero antes de irnos, antes de dejar atrás a este Spinetta más rockero que todavía estaba, está recordando una anécdota que me pareció súper interesante para recalcar lo consciente que era Spinetta, lo mateo que era como en su estilo poético. Y es que este primer disco que comentábamos, Almendra, como decíamos, tenía una carátula que fue dibujada por el propio Spinetta, que es esta imagen que ustedes pueden buscar con el disco Almendra 1, de una persona con una especie de flecha sopapo, ¿cierto?, que tiene en la cabeza, una lágrima, etc. Y él estaba tan empecinado en que este dibujo quedara dentro de la carátula que la propia discográfica que lo editó no quería que saliera este dibujo porque lo encontraba poco comercial, ¿cierto? Que era poco atractivo como portada y que era muy raro, ¿sí? Y Spinetta, bueno, dice el mito urbano que estuve investigando por internet que supuestamente la discográfica habría desechado intencionalmente el dibujo que les entregó Spinetta, el dibujo de esta figura, para que no saliera dentro del disco. Sin embargo, Spinetta insistió y volvió a dibujar pese a que se había perdido el material original, insistiendo en que ese dibujo tenía que ser el que estuviera en la carátula. Es así como quedó finalmente, y es así como también nos damos cuenta de la importancia que tenía dentro del disco para poder agrupar a las distintas canciones a partir de elementos poéticos, ¿cierto? A partir de elementos que se categorizaba no por un tema musical de orden cronológico o una lista enumerada, sino más bien por una agrupación semántica de significados, ¿sí? De símbolos más que de números. Esa es la sutileza que tienen todas las composiciones de Spinetta. Pero más adelante, Luis Alberto va a tener un montón de conformaciones con distintos músicos, que eso también nos damos cuenta que es muy propio del ámbito yacero. Como ustedes podrán ver, se habla de Miles Davis, se habla de John Coltrane, de Thelonious Monk, de Eric Dolphy, de montón de yacero y yacera, ¿cierto? De Billie Holiday, ¿cierto? Pero no se habla de el nombre de cada una de las bandas, porque los músicos de jazz tenían esto de tomar a distintos músicos y hacerlos parte de una composición que, como dice incluso la advertencia del libro Guitarra Negra, eran composiciones improvisadas muchas veces que al momento de escucharse ya tenían que dar un paso adelante y dejarse atrás, ¿cierto? Esto mismo hacía con sus conformaciones, o sea, tenemos Almendra, luego Pescado Rabioso, Invisible, Banda Spinetta, Spinetta Jade y un montón de otras, Los Socios del Desierto, un montón de títulos que tuvieron distintas conformaciones entre los músicos que acompañaron las composiciones de Luis Alberto. Es por eso que nos vamos a concentrar a continuación en una de las tantas conformaciones instrumentales que tuvo Spinetta y que es tal vez el paso ya de lleno, ¿cierto? Es como el chapuzón que se pega a Spinetta dentro del mundo del jazz, y que es la banda Invisible, que se llama Invisible, una conformación que va desde el año 1973 al 77. Y no es por nada que es dentro de este mundo, dentro de este periodo, perdón, que Luis Alberto empieza a ponerse más yacero, más introspectivo todavía, sino que, como podrán intuir, ¿cierto?, Luis Alberto no estaba alejado del contexto político también que estuvo viviendo en esa época. Entre el 73 y el 77 se da la dictadura, se da el golpe de Estado en Argentina, y a lo largo de Latinoamérica se dan todas estas dictaduras fascistas, ¿cierto?, de derecha. El llamado Plan Cóndor, ¿cierto?, que era esta coordinación regional a nivel latinoamericano de los poderes fascistas que se tomaron el Estado durante los 70 y que comenzaron a imponer censura, a imponer todo lo que ya sabemos, y que en este mes de septiembre, más aún en Chile, ¿cierto?, se conmemora, se recuerda, ¿cierto?, con mucho dolor. Es por eso que vamos a ver una coincidencia no azarosa en la música y en la composición de Spinetta hacia este jazz más introvertido, más figurado también, más metafórico, que tiene que ver con una estrategia artística que muchos creadores en esta época y muchas creadoras utilizaron, ¿cierto? Y que era crear una música tal vez no tan derechamente política, para de alguna manera sobrevivir y poder transmitir un mensaje sin ser aplastado inmediatamente por la bota de la censura. Es por eso que vamos a irnos de inmediato con uno de los temas muy yaceros que comienzan a surgir con la banda Invisible. La canción que vamos a escuchar se llama Alarma entre los Ángeles, del disco El Jardín de los Presentes, del año 76, el tercer álbum de la banda Invisible, que nos vamos a dar cuenta que ya entra de lleno en el jazz como género, cosa que se nota mucho también en la predominancia que toma el carácter instrumental, es decir, música sin letra. Nos vamos entonces con Alarma entre los Ángeles de la agrupación Invisible, del disco El Jardín de los Presentes, de Luis Alberto Spinetta, en este capítulo 12 de Palabras a Destiempo. Thank you. Bien, estamos escuchando un especial Luis Alberto Spinetta en este 12º capítulo de Palabras a Destiempo, un capítulo dedicado a la fase yacera de Spinetta, pero no podríamos decir que hay una fase en particular yacera, cuando en realidad el jazz siempre estuvo, y la poesía, por supuesto, por entendido que estuvo, en la obra de Luis Alberto Spinetta, este rockero argentino que dio mucho por marcar, ¿cierto? Marcó muchísimo dentro de su corto, pero rico, ¿cierto? Pero extenso a la vez, complejo desarrollo artístico. Y es bien curiosa toda la historia de los discos de Spinetta. El año 73, el mismo año en que Invisible comienza esta nueva conformación, es también el último año de Pescado Rabioso, de una de las bandas también más emblemáticas de la creación de Spinetta, sobre todo por su disco Artaud, ¿cierto? Artaud. Un disco que hace referencia directa, pero explícita, a uno de los referentes literarios de Spinetta, que era Antonín Artaud, este dramaturgo, poeta, escritor checoslovaco, si no me equivoco, ¿sí? Artaud, si no me equivoco, era checoslovaco, por aquí voy a buscar, francés, Antonín Artaud, escritor francés que estaba dentro de toda la corriente surrealista europea y por lo tanto marcó muchísimo toda la música de Luis Alberto Spinetta. Pero decíamos que Artaud es lanzado el año 73 dentro con el nombre de Pescado Rabioso. Sin embargo, Pescado Rabioso se había disuelto meses antes de lanzar el disco Artaud, fundamentalmente, o sea, de acuerdo a lo que se ha podido investigar, se habría disuelto precisamente porque Spinetta estaba dando este giro directo hacia el jazz que no acomodaba mucho a los otros músicos de la agrupación. Sin embargo, sale con el nombre de Pescado Rabioso el disco de Artaud por un tema contractual y porque Spinetta tampoco en esos momentos quería hacerse conocer como un solista, ¿sí? Sin embargo, la experiencia de Invisible entre el año 73 y 77 va a remarcar la idea de que la música de Spinetta estaba dirigiéndose hacia un camino que no gustaba mucho de repente al resto de los artistas. Es por eso que el año 77 se disuelve el disco, la agrupación Invisible, y ocupa un lugar muy protagónico en la instrumentalidad, ¿cierto? La música instrumental de Spinetta. Y en un concierto del año, por aquí tengo, no tengo el, a ver, tengo el año, sí, el año 77, el año en que comienza una nueva fase mucho más yacera con, a ver, por aquí, sí, el año 77, ya disuelto Invisible, comienza a grabar Luis Alberto Spinetta el disco A 18 Minutos del Sol, que va a ser ya la bisagra, pero directa, hacia la etapa yacera, rockera, o de jazz fusión de Luis Alberto Spinetta, y que en un concierto del 17 de junio de 1977 en Argentina, Luis Alberto incluso va a hacer una declaración súper importante, tal vez podríamos incluso tildar un poco de egocéntrica, ¿cierto? Bastante, o con bastante seguridad, ¿sí? No sé si egocéntrica, pero con muchísima seguridad de parte de Spinetta respecto a la música que estaba haciendo y cómo esta iba a transformar la pauta musical argentina desde la recuperación del jazz como una raíz fundamental dentro de la música. Vamos a escuchar entonces a continuación dos fragmentos de este concierto en vivo en el Teatro La Sal de Argentina, el año 77, en el cual Spinetta presenta dos temas del disco A 18 Minutos del Sol, los cuales son ya directamente yaceros, y que incluso toman una forma súper especial porque es un concierto en el cual Spinetta ocupa solamente, si no me equivoco, bajo, guitarra y voz y teclados, puede ser. Ahí vamos a escuchar si es que hay un teclado también, no lo recuerdo en este momento, pero no hay batería, ¿sí? Por lo tanto, al mismo tiempo es un jazz con un sonido poco usual para el propio jazz, algo ya muy vanguardista dentro de toda la carrera del flaco Spinetta. Así que nos vamos a ir con estos fragmentos que no se escuchan muy bien porque son de música en vivo de este concierto, y atento a las declaraciones de Spinetta. Dale, un gringo. Yo quiero que, o sea, es mi deseo, en realidad no lo puedo pretender ni lo puedo imponer. Es mi deseo y el de todos los que vinimos a tocar acá, que este sea un concierto que pueda, de alguna manera, abrir una nueva pauta en cuanto a la música que se está tocando en Buenos Aires. Una de las características de esta pauta que nosotros queremos mostrarles hoy es comprender que en un viejo enemigo mío, o sea, un viejo enemigo mío llamado jazz, encontré con el tiempo, a través de enamorarme de todas las cosas que me pasaron, encontré un gran aliado, un gran amigo. De alguna manera, yo quiero como rendir una especie de homenaje a todos los músicos de jazz, porque todo lo que nos gusta hoy, Stanley Clark, un montón de tipos, tienen su origen, y su origen es quizás muchos músicos de jazz que nosotros ignoramos o que por prejuicio no le queremos dar bolilla, pero que esos tipos tocan, pero sabes cómo, ¿no? Y justamente vamos a tocar un tema de jazz que se llama On Green Dolphin Street, que significa la calle del delfín verde. Con respecto a la gente que está afuera y no puede entrar, no es un problema mío, sino de los organizadores del concierto. O sea que los dejen entrar. Gracias. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Una de las cosas que yo personalmente estoy tratando de hacer y que es de lo que quiero contagiar a ustedes es de un nuevo criterio, o sea, no es nuevo, es más viejo que toda la historia, pero parece que uno lo empieza a descubrir después de haber andado mucho y nunca tampoco, ¿no? Se trata de poder tocar cualquier cosa por el placer de tocarla, porque en la música no repara en la mente, repara en el corazón. Entonces el asunto es evolucionar, ser versátil, poder tocar cualquier tipo de música y tocarla bien, y entonces de esa manera que la música pueda fluir a través de uno. Yo no sé si lo que, por lo menos lo que he tocado yo esta noche es jazz, o sea, no lo quiero rotular, pero, o sea, así interpreto en este momento la música y quiero que ustedes lo entiendan también así para que se forme una corriente de comunicación. Ahora vamos a tocar Tanino. Que sé que nuestro amor está, está más allá de la esperanza. Piedra blanca y esmeralda en el ocaso, son tus playas las que alumbran el arribo, pues detrás de tu corazón abras con las mareas del Atlántico. Thank you. Gracias. Los locos. Los locos corren por el pasto sin gritos, por la pradera venenosa y por la piel entre la luna. Y los locos giran sin temor al mareo, de la casa al árbol, de la ayuda al horror. Cuando uno de los locos hable, los cuerdos, retozando en la penumbra, oirán el ruido y verán las verdades. Los locos que parecen aprisionados por la muerte selecta del escándalo, tienen pechos rugosos y bordeados de lumbre. Y los locos lo saben, desde su atónito lenguaje, por intersticios de meninges espectaculares, los locos se precipitan a paralizar el mundo de la muerte, aunque más no sea para sentarse a llorar. No hay soles en sus días, y en sus noches sobreviven los colores de un ojo que no los ha deseado. Por eso, y porque la ventosa de fuego rebalsa de temor ante la fantasía de los sanos, El obturador de los locos está presto como una lanza. Y si nos perforamos de una vez con una certera puntada entre la vida y el cielo... Lo que escuchabas era el poema Los Locos, que forma parte del libro Guitarra Negra, publicado por Luis Alberto Spinetta, gracias a la editorial 3, como tengo por acá, editorial Ediciones Tres Tiempos, en el año 1978. Un libro que va a ser el único libro que Luis Alberto Spinetta va a publicar en vida, y que va a recoger la poesía que va a estar escribiendo precisamente en este periodo que se conoce como lo más yacero, lo más abiertamente yacero, como recién escuchábamos en los temas On Green Dolphin, un cover a un tema emblemático de Miles Davis, de un poeta referente clásico del jazz bebop, y posteriormente el tema Tanino, ambos parte del disco A 18 minutos del sol, y que forman parte de una bisagra, decíamos, en la carrera de Spinetta, desde haber pasado de una época muy, muy rabiosa, como el nombre de su banda Pescado Rabioso, ¿cierto? Una parte muy punk, muy rockera, a una época en la que se va, como podemos escuchar también en estos poemas que se publican dentro de este mismo periodo, más introspectiva, más simbólica, más metafórica, pero no por eso menos rebelde, menos crítica. Este poema, de hecho, podemos darnos cuenta cómo hace ciertos guiños a la situación política y a la resistencia política de Spinetta, a la cordura, a la normalidad que sugería o que ofrecía el régimen totalitario de la dictadura argentina. Cuando uno de los locos hable, los cuerdos retozando en la penumbra oirán el ruido y verán las verdades. Se dan cuenta que hay un guiño, ¿cierto? Hay una sugerencia de ese silencio, esos locos, como eran llamados, esos silenciados que estaban resistiendo la dictadura en Argentina y sin duda también en el resto de Latinoamérica. Va a ser una época también que va a marcar mucho a Spinetta, porque nacerá su primer hijo, y por lo tanto también vamos a anotar este giro de Spinetta, no tan solo en términos musicales, sino también, como todo ser humano, también en términos económicos. Incluso Spinetta, dentro de esta época, en el año 77, va a aceptar una propuesta de un amigo suyo, una cosa muy rara, un amigo tenista suyo estadounidense, un amigo tenista, escuchó bien, sí, un tenista estadounidense que lo invita a grabar un disco en Estados Unidos, en Nueva York, por una gran cantidad de dinero, ¿sí? Y Spinetta un poco, bueno, ahí el propio Spinetta será el único que podrá decir por qué acepta un poco esto, ¿cierto? Pero decide finalmente ir a Nueva York, grabar este disco, y nace el disco Only Love Can Sustain, ¿sí? Only Love Can Sustain, un disco que va a estar todo en inglés, cosa completamente ajena al estilo de Spinetta. Y incluso si usted escucha el disco, que yo no seleccioné ninguna canción del disco, porque realmente a mí me parece un disco muy malo, no es para nada el estilo de Spinetta, y ni siquiera si es como eso, ni siquiera es como esos discos que fuera del estilo de Spinetta uno puede apreciar, ¿sí? A mí me parece personalmente un disco que no me agrada mucho al oído. Es súper popero, y eso deja como entrever, tal vez, por eso digo, este contexto de Spinetta, o sea, una situación económica en Argentina bastante precaria, sobre todo para un músico que incluso existen ahí artículos en internet que demuestran cómo la policía secreta, ¿cierto? La inteligencia, si podemos llamarle así, policial de Argentina, estaba incluso viendo en los conciertos de Spinetta un punto de reunión de la juventud rebelde, ¿sí? Por lo tanto, había también un foco de persecución a estos espacios que eran peligrosos para la estabilidad del régimen militar. Y es por esto que, bueno, sale este disco, Only Love Can Sustain, en Estados Unidos, y aquí ocurre algo súper curioso dentro de la historia de Spinetta, porque él, claro, escucha este disco, cómo sale, no le gusta para nada, él mismo dentro de entrevistas dice que no le gusta para nada cómo termina saliendo este disco, y comienza a mirar hacia atrás, ¿sí? Mira hacia atrás, hacia su historia y recuerda a sus amigos de la primera agrupación que tuvo, de Almendra, de cuando tenía 20 años, 17 años. Imagínense, retrocede 20 años y toma... se reúne nuevamente con los ex integrantes de Almendra y vuelven a constituirse con algunos de ellos a partir de una nueva agrupación que es la llamada Banda Spinetta. Con Banda Spinetta comienzan a sacar estas esta música muy jazzera, ¿cierto? Dentro de estos conciertos que se presentan en Argentina a fines de los años 70. Pero ya por más que quiere volver al origen de Almendra, es como que la senda del jazz ya no tuviera vuelta atrás. Ocurre que dentro de este periodo es que Banda Spinetta dura muy poco. De hecho, no hay ningún disco con el nombre de Banda Spinetta. Hay uno en YouTube, pero no es exactamente Banda Spinetta, es más bien Invisible. Y es así como Spinetta decide constituir una nueva banda con integrantes de Almendra, y a esta banda le pone como nombre Spinetta Jade, ¿sí? Spinetta Jade. ¿Por qué Jade? Bueno, por dos temas que estaban dentro del disco Only Long Can Sustain, que se llamaban precisamente Jade 1 y Jade 2, y a partir de estos títulos es que Spinetta constituye Spinetta Jade. Y a comienzo de los 80, entre el año 1980 y 1981, logran grabar 4 álbumes con esta nueva constitución llamada Spinetta Jade. Así que lo que vamos a escuchar a continuación va a ser, para ir ya cerrando este capítulo de Palabras a Destiempo, la canción que da título al disco Alma de Diamante, el primer disco de Spinetta Jade, y que es publicada precisamente el año 1980. Nos vamos entonces con Alma de Diamante, de Luis Alberto Spinetta, en este especial de Palabras a Destiempo, Jazz Spinetta. Estás escuchando Jazz y Literatura, que lucha por mantenerse en pie contra el aburrimiento desde la cultura y la contracultura. alma de diamante. Y aunque este mismo sol se nuble, se nuble después, sos alma de diamante, alma de diamante. Acongojado llora con sus débiles dedos, la furia y el odio y el lodo que fue su origen, las cuerdas de su instrumento como míseros revólveres o quizá tendones de un dios ebrio cantan, y es solo penumbras el despertar de su hora tardía, y es solo tiniebla el entornar pequeño de sus ojos. El músico está allí donde el dolor no puede confundirse con los ecos del demonio. El músico es por fin la tenebrosa ansiedad de no volverse loco por el tiempo. La vida que no recuerda nada, el antiguo reloj en el que cayeron las lluvias. Su soplido, fresco rechinar del abismo, cae. Y su cuerpo de quimera y cárceles va ensordeciéndose del cielo y quejándose de la soledad que pudo por lo menos haber sido incomprensible. Y así se materializan los pensamientos del músico como cruces que se encuentran acostadas en el vientre, y las locas guirnaldas del verano entreabren su pudor y se escucha el sonido. Lo que escuchabas es el poema El Músico, parte del libro Guitarra Negra, publicado en 1978 por Ediciones Tres Tiempos, único libro publicado por Luis Alberto Spinetta en vida, ¿cierto? Después hubo algunos libros que compilaron sus letras, pero el único libro que él escribió y mandó a publicar a una editorial fue este, Guitarra Negra, que hoy puedes encontrarlo por internet en muy pocos blogs que andan por ahí, así que adelante ahí a imprimir, a editar, a copiar, a repartir para que esta obra que vale oro, ¿cierto?, no se pierda en las lecturas tan necesarias que hay hoy día que hacer de Spinetta. Estás escuchando este capítulo 12 de Palabras a Destiempo. Nos dicen que hay varios problemas con la transmisión online. Lamentablemente no nos ha ayudado mucho el streaming el día de ayer y el día de hoy, pero bueno, este capítulo ha quedado grabado, está grabado, así que, o sea, está siendo grabado en estos momentos, así que usted estará escuchándolo nuevamente en otro momento en que pueda reproducirlo por adestiemporadio.blogspot.com o por la radio que en estos momentos esté transmitiéndolo en vivo también. Vamos ya con el penúltimo tema para ir cerrando este capítulo de hoy. Vamos a escuchar Dale Gracias, también del disco Alma de Diamante de 1980, que fue parte de la agrupación, una de las últimas agrupaciones de Spinetta llamada Spinetta Jade. Nos vamos con Dale Gracias y a la vuelta estaremos comentándolo. We'll be right back. cosas, junta tu maquillaje. Alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate. Dale gracias por estar. Dale gracias por estar cerca de ti. Escuchábamos recién Dale Gracias de Spinetta Jade, una de las, no para nada, una de las últimas bandas de Spinetta, pero sí una de las últimas en la que mantiene este estilo yacero. Luego vendrán otros proyectos como tengo por acá, ¿cierto? Como Los Socios del Desierto por los años 2000, un montón de reencuentros con Almendra, con los ex integrantes, Kamikaze, que fue su carrera solista, etcétera, etcétera. Si la primera parte de la historia de Spinetta estuvo ligada a su gran referente Antonin Artaud, poeta surrealista francés, la última parte, ya por los años 80, va a estar dirigida a otro gran escritor que conoce a través de la lectura Spinetta, y que es el peruano-estadounidense Carlos Castaneda. Lo conoceremos la mayoría con libros como Las Enseñanzas de Don Juan, ¿cierto? Y todas estas búsquedas chamánicas en torno al peyote, a las exploraciones introspectivas con distintos tipos de sustancias alucinógenas. Esta va a ser la última etapa de Spinetta, y que tiene relación directa con temas como el que acabamos de escuchar, Dale Gracias, que tiene frases sacadas textualmente del libro Las Enseñanzas de Don Juan, como es: recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha, ¿cierto? O con la sombra de tu aliado en el desierto ves la verdad. Todas estas referencias a Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. De aquí en adelante la historia de Spinetta no se va a detener. Como decimos, va a tener un montón de otras bandas, pero lo más importante es que ya desde sus inicios va a haber marcado la historia de la literatura, de la poesía y de la música latinoamericana, tal vez en el ámbito poético no tan destacada como debiera, así como hoy tenemos a un Bob Dylan que ganó un premio Nobel de poesía, o de literatura más bien. Yo creo que está por ahí también el legado poético de Spinetta, junto también con esta misma idea del artista que desde la música, desde la línea propia de la música, plantea un discurso agudo, un discurso crítico, que nunca se casó con ningún partido, con ninguna bandera política, un libertario en distintas maneras, un niño cabeza de tormenta, como podríamos decir, con las palabras de Antonin Artaud, ¿cierto? Y es por eso que la obra de Spinetta hasta el día de hoy se sigue explorando, reinventando, y han salido un montón de otras bandas también que lo han vuelto a revivir con referencias y cover a su música. Estamos ya cerrando, por lo tanto, este capítulo 12 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un capítulo dedicado a Luis Alberto Spinetta, que está transmitiéndose por la 93.5 FM Radio La Tue en Coyhaique, y por supuesto también por adestiemporadio.blogspot.com. También este capítulo grabado va a estar retransmitido por otras tantas radios que nos comparten siempre y a quienes mandamos grandes saludos, como es la Radio Minga en Curaco de Vélez, isla archipiélago de Chiloé, ¿cierto? Por radiominga.org. Y también por radioplaceres.cl o por la 87.7 FM Radio Placeres, que se escucha en la Bahía de Valparaíso. Y para finalizar y enfatizar lo que es esta conciencia poética que hemos reiterado tanto que tenía Spinetta, vamos a leer lo que es el último poema del texto Guitarra Negra, publicado el año 78 por Tres Pasos Ediciones. Este verdadero poema no ha sido resuelto aún, pero quiere vivir bajo su forma. Aquí como sea, yo intento atraerlo hacia nosotros. Creo poder transmitir apenas un mote de su espíritu, y en ello dejo buena parte de mis comisuras. Quizá con el tiempo las estrofas y los versos se resequen y musiten desde entonces un sórdido dibujar de su descreimiento. Así termina el último capítulo de Guitarra Negra, el libro de Luis Alberto Spinetta, y así finalizamos también esta doceava entrega de Palabras a Destiempo, que se va a volver a escuchar en dos semanas más. Como siempre, cada 15 días estamos sacando estas cápsulas radiales que suenan por todas partes. Mandamos saludos a La Della, a Damaris, Javiera, Connie, Magda y un montón de otra gente también que siempre nos está escuchando. Nos vamos con Durazno Sangrando del disco Estrelicia, disco en vivo de MTV Unplugged, publicado ya a finales de su carrera. Esto fue Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Bajo el agua.